8:46 en todo el país, estamos en Línea Noticias 89.5 del Sol. Bueno, hablábamos recién sobre el paro sorpresivo que han determinado desde el gremio de camioneros con el transporte de caudales, precisamente con esta rama del sindicato que regentea Pablo Moyano, precisamente. El paro comenzó anoche a las 9 y se extiende por estas horas, lo que seguramente va a traer inconvenientes en la reposición de dinero en los cajeros automáticos este lunes, luego del fin de semana largo. Estamos en contacto con Sergio Di Pino, de la redacción de InfoM.com, en el lugar donde se manifiestan los camioneros aquí en Olavarría. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, estamos aquí en Avenida Pringles, donde, bueno, está la delegación de Brink Caudales, donde, bueno, se desarrolla la protesta de camioneros aquí en Olavarría en el marco del conflicto salarial con la patronal. Y estamos con Jorge de Crecho, que es el titular del sindicato de camioneros a nivel local, que nos va a contar un poco, bueno, en qué consiste la medida y cómo está la negociación. Bueno, mira, estamos acá, como se había dicho, empezamos por caudales, nuestro coso de protesta, en cual sabemos muy bien que nuestra paritaria estamos pidiendo el 40%, y hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta favorable. Uh-huh. Como lo había comentado Moyano, íbamos a empezar con la protesta, con caudales y sorpresivo. Empezamos con caudales, mañana empezaremos con otro que no sabemos cuál es, según el efecto que tenga, así hasta el día miércoles, hasta totalizar después a un paro general. ¿Cómo puede afectar la situación de la reposición de dinero en los cajeros automáticos? Mirá, según hasta cuándo se extienda, puede ser que se quede sin reponer el dinero. Pero bueno, nosotros estamos luchando por nuestro salario, que es digno, y eso es la protesta justa. A nivel de las negociaciones paritarias, ¿cómo se ha dado la negociación hasta ahora? También un 40%, pero ¿cuál ha sido la respuesta de la federación, digamos? No, la respuesta no tiene significado para nada, ni se aproxima, por eso es lo que se está tomando esta medida. Pues si hubiera habido algo que se aproximara más o menos, pero no. Ninguna clase de negociación. ¿Ustedes quieren romper el techo del 30%, que es más o menos lo que cerraron otros gremios? No, nosotros no queremos romper ningún techo. Nosotros lo que queremos es pedir lo justo y necesario, lo que es. Hoy por hoy una inflación de 40% de lo que estamos pidiendo no es mucho. Si cualquier ciudadano sabe muy bien, obrero, sabe que en una góndola de un supermercado lo que han aumentado las cosas. ¿Se van a permanecer en este lugar todo el día? ¿Cómo va a ser la política? Sí, vamos a permanecer en este lugar hasta nuevas órdenes, y bueno, y así a medida que los dicten a cuál otra cosa tengamos que saltar, ahí a parar, ahí iremos. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Bueno, Jorge, ahí pasaba la palabra de Jorge de Crecho, el titular del sindicato de camioneros. Bueno, no entendí bien si la medida va a continuar o finaliza hoy, Sergio. Va a continuar la medida que no haya novedades, se puede extender a otras ramas del gremio de camiones. Ajá. Inicialmente empezó en caudales, pero dependerá un poco cómo se desarrolla la negociación y podría incluir a otras ramas como recolección de residuos o camiones, ¿no? Bien. Bueno. Ahora, inicialmente van a permanecer durante todo el día en este lugar. Bien. Están en Brinks, que es en Avenida Pringles y Juan 23, aproximadamente. Exactamente, esa es la dirección. Sí. Bien, ¿cómo se manifiestan ahí? ¿Han montado una carpa? Han montado una carpa, hay un grupo de camioneros, en realidad de 15 camioneros, están con el tradicional asado de la protesta en este momento. Ajá. Bueno, a la espera de que haya alguna novedad, supongo que esto se resolverá en otro lugar, ¿no? Bien, totalmente. Bueno. ¿El tránsito es normal? ¿Se puede circular? Sí, no, es en la vereda de la protesta, no afecta al tránsito. Bien. Bueno, Sergio, muchas gracias, muy amable. De nada, Jorge, hasta luego. Vamos a ampliar esta información a través de las páginas de InfoM.com, Diario Online de Olavarría, en minutos nomás. Lo que anticipábamos al aire, entonces, se manifiestan los camioneros, el transporte de caudales está paralizado, precisamente por esta manifestación de los camioneros, lo que, bueno, va a traer inconvenientes, y los debe haber traído ya en el transcurso de estas horas, para sacar dinero de los cajeros automáticos, porque son precisamente quienes reponen, tras el fin de semana largo, el dinero en estas máquinas, ¿no? En los cajeros automáticos de la ciudad de La Barría. Así que, bueno, veremos qué es lo que pasa, cómo sigue esta medida, si es que además se extiende a otras ramas del transporte, como prometieron desde el sindicato de camioneros. Recordemos que el transporte de caudales es una de las ramas de el sindicato de camioneros, y que en caso de no tener respuestas, bueno, se irá extendiendo a otras precisamente en el transcurso de la semana. Puede ser recolección de residuos, pueden ser transporte de camiones, etcétera, etcétera, etcétera, lo que manejan desde ese gremio. En este momento se están manifestando los camioneros en Pringles y Juan 23, sede de la empresa Brinks, allí donde está, digamos, la empresa más importante de transporte de caudales en la ciudad de Olavarría. 8 de la mañana, 52 minutos en todo el país, hasta las 9. Estamos en Línea Noticias.